Ideas de la economía y la política. Carlos Heller. Que vuelvan las ideas. Economía política. Carlos Heller. 4:34 de la tarde. Hola Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal Pablo? ¿Cómo va? Buenas tardes. ¿Pudiste descansar algo? No. ¿Estás de corrido? No, no. ¿Metiste jirafa? No. Bueno, ¿terminó? Bueno, llegué a mi casa a las 7 de la mañana, así que te das cuenta que mucho margen. Sí. Además, digamos, el organismo tiene sus reglas. Cuando vos, no es que uno desenchufa y duerme automático. No, pero claro. Bueno, sí, me tiré un rato, descansé, después me acomodé y acá estamos. Bueno, gracias por estar, ¿eh? En un día que tenés que recuperar seguramente varias agendas y demás. A ver, hay mucho tema para hablar, Carlos, que queremos escuchar tu opinión, conocer tu mirada. Yo arrancaría por la sesión de ayer, que comenzó cerca de las 2 de la tarde, terminó a las 6 de la mañana. No, son las 12:30 en punto. 12:30, bueno, más todavía. Sí, señor, porque estaba en el horario, estábamos tratando de armar el quórum, que era la primera cuestión. Sí. Y a las 12:29... se sentó la diputada número 129 que daba el quórum y en ese momento comenzó la sesión. Desde luego, en ese momento entró el resto de los que estaban afuera esperando si se lograba el quórum, que fue la primer, digamos, batalla del día. Sí. Bueno, una sesión que tuvo muchos proyectos importantes y aprobados, pero que además tuvo discusiones en los pedidos de apartamento, en las cuestiones de privilegio, etcétera, etcétera. Tuvo discusiones muy acaloradas desde el arranque. Se discutió el negacionismo, la reivindicación del terrorismo de Estado, se discutió la situación en Medio Oriente. Antes de meternos en algunos temas específicos, ¿cómo valoras la sesión de ayer? ¿Qué cosas rescatás o querés subrayar? Bueno, a ver, un tema que atravesó toda la reunión, como no podía ser de otra manera, fue el tema del Medio Oriente, y quiero decir que a las 6 de la mañana, 5:50, algo así, votamos una declaración que hizo la Cámara de Diputados, que, si no me equivoco, salió por unanimidad. Creo que no tuvo disidencia, uh-huh. O por lo menos no se informaron. Que es muy medida, condena el ataque, la violencia, se solidariza con las víctimas, pero luego recomienda que el tema debe resolverse en el marco de las decisiones de Naciones Unidas, uh-huh. A través del equilibrio y el reconocimiento de dos naciones, dos estados. Que bueno, lo que viene planteando Naciones Unidas hace muchos años y no, bueno, no prospera, digamos, ¿no? Bueno, no, claro. Esto es un tema que también Naciones Unidas viene planteando, no sé si hace tantos o sí, el tema Malvinas. Sí, claro. Y también viene planteando el tema del bloqueo a Cuba. Uh-huh. Cosas donde se vota y la votación sale 182-3 o a 2. Sí. Pero no tienen peso más allá de ser recomendaciones. La diferencia con este caso es que lo que hay es una decisión del Consejo de Seguridad y las decisiones del Consejo de Seguridad sí tienen otro imperativo, digamos, distinto que las de la Asamblea General. Uh-huh. Pero bueno, esto atravesó toda la reunión, permanentemente se volvió sobre el tema. En el medio aparecieron algunas cuestiones que tuvieron que ver con el debate, una denuncia hecha por el diputado del Caño respecto de una campaña de hostigamiento a la diputada Bregman, uh-huh. Inventando una cosa que para quienes vimos el debate no pasó, de que se había negado a hacer un minuto de silencio por las víctimas. Sí. Bueno, y denunciaron ahí toda una campaña de hostigamiento en su teléfono, los trolls y demás, uh-huh. con amenazas y una serie de cosas. Es decir, hubo de todo en la, sí. en la reunión. Pero en el marco de eso, efectivamente, además, pudimos trabajar en un montón de proyectos que tenían dictamen de comisión, y que fueron al recinto, y con la dificultad que muchas veces hemos hablado, de que nosotros ayer teníamos propios 116, creo, porque nos faltaba un diputado. Uh-huh. Pero hubo 116 que estuvieron a lo largo de todas las votaciones durante toda la noche, durante toda la tarde, toda la noche y toda la mañana, y había que construir mayoría en cada uno de los temas, porque claro, no se gana con eso, y se construyeron mayorías diversas, porque los que nos acompañaron cuando se trató universidades, por ahí no fueron los mismos que nos acompañaron cuando se trató alquileres, uh-huh, y tampoco fueron los mismos que nos acompañaron cuando se trató IVA. Claro. Es decir, que hubo arduo trabajo de búsqueda de construcción de acuerdos, y bueno, y eso es la política, ¿no? La política, y después, bueno, todos los debates que hubo alrededor de cada uno de los temas, muy intensos, para nuestro espacio, diría, una sesión altamente positiva, porque todos los temas se aprobaron. Claro. Algunos con mayorías más ajustadas, como fue, creo que el más ajustado haber sido el de la ley de alquileres, uh-huh, el proyecto de alquileres, que venía en revisión del Senado, que había a su vez revisado lo que había aprobado diputados. Ese tal vez fue de todos los proyectos el que tuvo la mayoría más ajustada, pero igual creo que tuvo 124, si no me equivoco, votos, sí, a favor. Y también se aprobó. A ver, respecto de devolución de IVA o compre sin IVA, me llamó, sí, se replicaron los mismos argumentos que se habían visto en las discusiones previas, pero me llama la atención, recién estamos hablando, ¿no?, de la calidad argumental de algunas posiciones. Yo escuché a una legisladora de Juntos por el Cambio, que es de la Unión Cívica Radical, que decía que ella tenía un proyecto que en realidad no era la devolución, era la eliminación directamente, sí, del IVA, pero que al mismo tiempo no acompañaba esto porque no decían de dónde iban a recortar. O sea, contradicciones muy flagrantes que para mí son muy positivas para la sociedad, si pudiera seguir. Si pudieran todos escucharla y entender. Claro. Claro. Sí. Eso y muchas otras cosas. Pablo, pues solo un ejemplo. Sí. Pero es tal cual. Primero vamos a aclarar, sí, yo lo expliqué, creo, adecuadamente, que no es lo mismo eliminar que devolver, porque cuando se elimina, nadie sabe quién se queda con el beneficio de esa eliminación. Eso ya se hizo otras veces, y en definitiva eso no significó que las cosas sean más baratas para el consumidor. Uh-huh. Cuando se devuelve, hay una certeza absoluta, es una cosa que hace la AFIP. La AFIP percibe y devuelve, y por lo tanto es un abaratamiento concreto del precio que paga por el bien, el servicio, el producto, el consumidor, la persona, la familia. Así que hay una diferencia notable. Sí. Pero después era recurrente escuchar esto tendría que ser más amplio, y uh-huh, entonces como no es más amplio vamos a votar en contra. Sí. ¿Y por qué no se incluye a tal sector? Entonces si no está este sector no lo vamos a acompañar. O el famoso tema del déficit fiscal, ignorando todas las cosas que además explicábamos del beneficio de segunda vuelta, en primer lugar de que hacer un análisis simple de costo fiscal sin tener en cuenta lo que le pasa al que recibe ese beneficio, uh-huh, parece una insuficiencia desde el punto de vista de la política. Sí. Sin duda. ¿De dónde poner el eje? ¿Dónde poner el foco? Claro. Sí. Pero por el otro, decir en la discusión, no podemos estar aprobando esto cuando el dólar está a 1.000 pesos, o decirlo en el mismo momento, ambas cosas, ¿no? Por un lado, denunciar la irresponsabilidad de quien genera o intenta generar una crisis con lo que dice de los plazos fijos en pesos en el sistema financiero, y tras cartón decir, pero el dólar está a 1.000 pesos. Uh-huh. como si las cosas podrían desvincularse. Bueno, no fue posible cerrar esa discusión, porque a veces las posiciones están tomadas, pero sí, creo que nuestras explicaciones fueron todo lo amplias que tenían que ser, todo lo pacientes que tenían que ser, y creo que fueron absolutamente claras. Dimos datos contundentes sobre la emisión monetaria, dimos datos contundentes sobre el déficit fiscal y cómo resolver el problema del déficit fiscal. Es decir, que en todo momento estuvimos dando todas las informaciones que un debate parlamentario requiere, más allá de la construcción de la mayoría para lograr que se apruebe, uh-huh, entendiendo que además los debates son parte del patrimonio público, claro, y hacen a el conocimiento de la ciudadanía. Bueno, Carlos, otra cosa que atravesó también el debate en distintos momentos, pero que por supuesto está en este momento en boca de toda la política, tiene que ver con el tema de la corrida del tipo de cambio, la corrida contra el peso. Quiero preguntarte en qué momento crees que estamos de esta situación, y una valoración también de algo que no se ha hecho habitualmente, ¿no? Que son denuncias formales respecto de personas con nombre y apellido, algunas se conocen, otras no. Bueno, de alguna manera acusándolas de generar un, de incitar a un descalabro, un pánico generalizado. De alguna manera no, concretamente, sí, es decir, así. ¿Cómo estás viendo el momento de esta situación? Bueno, como un momento de una batalla ardua donde el candidato de Unión por la Patria, como corresponde, se puso al frente del tema y denunció de lo que se trataba, y bueno, dijo concretamente que no iba a parar hasta ver a alguna de esas personas presas, uh-huh, producto de maniobras que en realidad son actos de desestabilización que trascienden la forma irregular de querer ganar plata. Está claro que esto tiene fines políticos. Está claro que si aparece en un reportaje un candidato diciendo lo que dijo, concretamente lo que dice Milei respecto, sí, de los pesos, y al ratito el tipo de cambio ilegal sube 60 pesos, es casi imposible decir que son cosas que no están vinculadas, que no forman parte de una operación, que no tienen un fin desestabilizador, etcétera, etcétera. Ahora te hago una pregunta a partir de un argumento que le escuché a un abogado en estas horas. Dice, bueno, pero en realidad Javier Milei hace uso de la libertad de expresión, dice lo que le parece en una situación determinada, pero una situación que él no generó. Está caracterizando un momento que él no generó, que es responsabilidad de el gobierno actual o eventualmente de dos gobiernos para atrás. Entonces él da una opinión en el marco de una discusión político-electoral. Vos sabés que los abogados son capaces de defender a alguien que a la vista de todos mató a otro de un tiro en la cabeza, ¿no? Y tienen argumento para explicar que en realidad no fue así, sino que el que recibió el balazo le pegó con la cara a la pistola y hizo que se disparara. Con todo el respeto y entendiendo que el rol de los abogados, sobre todo los defensores, es defender y buscar todos esos argumentos, sí, partiendo de la prueba, del criterio de que nadie es culpable hasta que se lo demuestre, es el criterio de inocencia, que es un criterio valiosísimo y que yo defiendo y que hay que respetar. Pero hay cosas flagrantes, Pablo, que tocan con lo grosero. Un candidato a presidente de la nación a dos semanas de las elecciones, candidato con chances, que aparece en las encuestas posicionado como el que tiene mejor intención de voto, uh-huh, te dice que incluso la pregunta es si gana en primera vuelta o no, digamos, ¿no? Sí, yo creo que esa premisa también tiene toda la intención de lo que quieren instalar que puede pasar, uh-huh, pero bueno, son opiniones. Sí. Pero que nadie podría decir que estamos hablando de un candidato testimonial. Uh-huh. Claro. Entonces uno tiene que pensar que está diciendo cosas que podrían pasar si él llegara a la presidencia, con chance de que suceda. Y eso tiene un inmediato reflejo sobre las actitudes de las personas, de las familias, de las empresas que de manera individual tratan de poner en resguardo su situación de la mejor manera posible. Ahora, te quiero decir una cosa. Sí. Vos sabés que, y acá lo puedo decir con todas las letras, porque yo no tengo evidencia directa, ayer, y puedo mostrarlo, en la entidad que yo presido, los depósitos subieron, no bajaron. Uh-huh. Poquito, pero subieron. Porque circula la idea de que la gente está sacando los depósitos de plazo fijo. Bueno, no sé, yo no puedo hablar por el sistema porque no tengo datos del sistema. Sí. Pero las ideas que se instalan, lo que yo te puedo decir y puedo demostrar que y puedo mostrar los datos de toda esta semana, lunes, martes, y el viernes pasado y que todo esto, y te puedo mostrar que absolutamente acá no hay ninguna repercusión, y que los plazos fijos se han renovado con normalidad, y que ayer tuvimos en el cierre una ligera suba en relación al cierre de anteayer. Te diría, estamos iguales, insignificantes, pero cerramos con un saldo global de depósitos mayor que el que teníamos el día antes, de total y de plazo fijo. Uh-huh. Puede decir que más allá de todo lo que se instala, lo que dicen los diarios, etcétera, etcétera, etcétera, pareciera que también la gente tiene la noción de que eso es una cosa muy forzada y que realmente no puede pasar. Y querer trabajar con el tema de la memoria instalada de la corrida del 2002 es, para un economista, es imperdonable, porque no se puede comparar el sistema financiero de un sistema financiero virtualmente dolarizado como era el del 2002, sí, a un sistema financiero en este momento que tiene un 87% de sus depósitos en moneda local. Y no se puede hablar de un país que esta semana logra renovar los vencimientos que tiene el Tesoro casi duplicando los vencimientos. Es decir, y con una con colocaciones que vienen un 90% del sector privado, no intraestatales. Sí. Entonces, la deuda de los bonos en pesos la sale a colocar y recibe el doble, decimos. A eso me estoy refiriendo. Y recibe por privado. Está bien, para aclarar. Por lo tanto, digo, para no dejarnos también, porque si no uno va detrás de lo que se quiere instalar y terminás habilitándolo. Uh-huh. Efectivamente, la más fácil de todas esas, y ya lo dijimos un millón de veces, tiene que ver con el dólar ilegal, por el simple hecho de que es ilegal, por el segundo hecho de la magnitud, pero bueno, creo que el gobierno se puso las pilas en el tema y que hay operativos como tiene que haber, porque si estamos hablando de cosas ilegales, sí, no está mal decir que tiene que estar. Te hago una pregunta muy cortita sobre eso. No te voy a pedir nombre porque te conocemos, digamos, ¿no? Y el propio Sergio Massa dijo que se lo va a dar a la justicia, pero dice Sergio Massa, son 4 o 5 en un mercado muy chico, cosa que nos has explicado muchas veces. Sí. ¿Son identificables esos 4? No sé de verdad, Pablo. Si no, sabés que yo contesto, no sé, yo vivo en otra galaxia con esas cosas. No vivimos el mundo de lo ilegal nosotros, de lo irregular. No, nosotros, por eso te pregunto si son identificables en virtud del modo en que operan en el mercado. ¿Y cómo no van a ser identificables? Si hay cuevas, si hay lugares. Vos viste que cuando se deciden actuar van y allanan. Sí. ¿Y la operatoria del que quiere joder, que es? Agarra un fangote de billete, va y los pone en el mercado ilegal. Esa es la operatoria cuando quieren joder, digamos. Es inevitable que en una sociedad, si yo te digo, mañana va a haber una devaluación, sí, mañana explota todo, mañana va a pasar otra cosa, puede haber una conducta social responsable donde el 90% de la gente no le da pelota y hace lo que tiene que hacer, sí, y un 10% que se asusta y corre, y es un lío cuando pasa eso. Como en cualquier situación, cuando el 10% corre, sí, se arma un lío, Sí. Entonces... No, pero digo, si hay 4 o 5 identificables, como dijo el ministro de Economía, bueno, debe ser que... No puede ir con una pistola a meterlos presos. Tiene que denunciarlos. Por eso mi pregunta era si eran identificables en función de algún movimiento que hace. Supongo que Massa dijo que sabía quiénes eran. Sí, que los iba a denunciar. Uno se me escapó la otra vez, se me fue al Uruguay, pero esta vez no se va a escapar. Sí. Así que seguramente está hablando de personas concretas, con nombre y apellido. Que se enteraron en el momento que Massa lo menciona, se dieron por aludidos. De la manera en que lo dijo. Sí. Por otro lado, Massa canceló sus actividades de campaña de hoy y de mañana, creo. Sí. Para que tenía cosas en el interior, sé que iba a Córdoba, Mendoza, Entre Ríos, tenía un montón de actividades dentro de toda esa dinámica fenomenal que viene desplegando, y canceló todo, dijo, para concentrarse en este tema y dar esta pelea. Que es una señal política además, ¿no? Además de lo que haga, es una señal política, sí, que pesa. Hoy también agregó otra cosa que parece de efecto, pero que en realidad tiene toda la lógica. Dijo que para el balotaje iba a pedir que 3 universidades designen una comisión para hacer un análisis psicológico. Recién lo escuchamos, estamos charlando de eso, sí. Ah, sí. ¿Qué pensás de eso? Y me parece bien, ¿no? Si vos, escúchame, para sacar registro del conductor te hacen un psicotécnico. Sí. ¿Cómo no te van a hacer un psicotécnico para ser presidente de la nación? Nunca se hizo hasta acá. No sé, pero vos me preguntás qué opino. Sí. ¿Sabés cuántas cosas hay que nunca se hicieron y que habría que hacer o que habría que mejorar cómo se hacen? Sí. Yo digo, vamos a usar la lógica. Yo quiero sacar registro. Vos manejás, vos tenés registro. Sí. Viste que te hacen prueba, tenés que dibujar, tenés que contestar cosas. Así tenés es. Que un análisis psicomotriz para la simple cosa de manejar un auto. Imagínate si vos tenés que tomar decisiones de manejar la vida y los intereses de una nación y de sus habitantes y de las empresas y de todo lo que compone una nación. No sé si... Y si llueve y no haces el paraguas, me preocuparía, claro. No sé por qué no tener un psicotécnico que diga que más allá de la voluntad popular hay una prueba. Te digo más, en cualquier trabajo que hoy te presentás, te hacen un psicotécnico. Así es. ¿Y por qué para este trabajo no? ¿Por qué no incorporar desde el punto de vista de la calidad de la política, que todos los que ocupamos cargo en la política tenemos que pasar por un psicotécnico? Carlos, ahí mejoraríamos la calidad de la política. Y puede ser. Y si se extiende a otras responsabilidades públicas, no estaría nada mal, por otra parte. Por eso, sí. Y entonces acá Massa lo plantea en el marco de la campaña, lo reduce a, bueno, los que pasen al balotaje, que pasen por ese examen. Periodistas tendrían que tener, ese es el quilombo de ese arma, ¿no? Y bueno, por ejemplo, pero escuchame una cosa, insisto. Sí. Una persona que entra de cadete en el banco hace un psicotécnico. Sí. Y una persona que tiene un micrófono para hablarle a millones de personas, no. Yo no digo un filtro de opinión, estamos hablando de un psicotécnico, es decir, sí. Son normal. Está muy bien. ¿Qué sé yo, no? Bueno, prepárate porque te van a decir que estás queriendo cercenar la libertad de expresión, etcétera, etcétera. No, ¿por qué la libertad de expresión? Me adelanté a decir, un psicotécnico tiene que ver con aptitudes, no con manera de pensar. ¿O vos crees que los locos son solo de un lado? No, está muy bien eso. Está muy bien. Claro. No, más allá de eso, ya estamos terminando, pero más allá de eso, yo te vuelvo es a interesante decir, faltó. Cierro con esta idea, es interesante decir que las cosas que plantea Milei no son por loco. Las cosas que plantea son porque tiene un plan para beneficiar a determinados sectores. Pero a veces la manera en que se desequilibra frente a determinados planteos, sí, a mí me deja la duda si es una actuación o es un problema de su personalidad. A mí la trompa que pone para la foto ya me hace dudar. Bueno, pero bueno, eso es subjetivo, bueno, es subjetivo. Pero vayamos a una cosa extrema. Sí. Muchas veces se ha hablado, ¿viste el presidente de Estados Unidos que anda con la valijita? Sí. Con la valijita que puede hacer volar al mundo. Sí, señor. Bueno, tiene puesto como 20 controles. El botón rojo. Pero tiene como 20 controles, no es cierto que él se puede sentar y abrir y apretar el botón. Sí. Tiene que pasar por un montón de controles para que eso pudiera llegar a suceder. Pero ¿no te parece que alguien que tiene semejante responsabilidad, que la humanidad supiera que es un tipo emocionalmente equilibrado, no estaría mal? No estaría mal. Claro. Ahora, tal vez no se haga nunca. Yo contesté a tu pregunta. Sí, porque lo planteo más. En relación a este planteo de masa. Sí. Pero a mí, digo, yo veo cómo se mueven los distintos candidatos. Desde luego que uno tiene antipatías y simpatías, coincidencias ideológicas y diferencias y demás. Pero hay un tema actitudinal, hay un tema de gestual, hay un tema de vehemencia en la reacción, etcétera, de equilibrio, de la facilidad que se te sale la cadena, que cuando tenés que pensar que esa persona puede tener el control de lo que le va a pasar a la gente, bueno, por ahí es una preocupación adicional, ¿no? Bueno, a Cristina le diagnosticaron por televisión, y nadie... Ah, ¿te acordás? Sí, bueno, ese fenómeno pues, diagnostica bárbaro. Carlos, mira, vos sabés que acá me decían, che, preguntale a Heller por la declaración en conferencia de prensa de Almirón de que había mucho viento anoche y no se podía jugar. Yo dije, no, si estaba en la sesión, estaba laburando, no lo vio el partido. ¿Cómo le voy a preguntar eso? ¿Viste? Podés preguntarme. ¿Cómo te cuido? Vos, fíjate que cada vez que querés gastarme me hablás de cuando Boca juega con la reserva. Pero no hay problema. No hay problema. ¿Sabés cómo te compro la reserva de Boca? ¿Cómo te la compro para la primera de Central, no? Perdón. El único equipo del fútbol argentino que está jugando en las tres competencias que están vigentes se llama Boca Juniors. Abrazo, Carlos. Chau. 5 de la tarde.